Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Ahora, yo empecé con esto de los y yo sí empecé, pero no es tocando el cubano, porque antes en las islas se improvisaba mucho. Antes había un buen improvisador, yo no conocí mucho porque ya murió casi los finales la gente mayor. Tal. Tenía un pariente que se improvisaba bastante. Y empezaba a así, me empecé a meter con él por ahí, pero en Corín, me dicen para qué, tenía esas cosas. Y entonces, ahí se improvisó en Santa Fe, cuatro palabras. Y yo, cuatro palabras, también eso, antes aquí tenía su veneno, porque siempre se cantaba y se tiraba, con ti bien, que es el improvisamiento. Y esto de esto ya, por después me pegaron a llegar ellos por ahí y tal, pues. Oí en La Palma como si un poco aquello que ellos hacían, pero yo... ¿Fue a La Palma usted a cantar? A cantar, a trabajar. ¿A trabajar? Sí, ah. Fui un año por allí. De aquí fue mucha gente en ese tiempo, de las Arañillas. Y después de La Palma vine para aquí, me fui para... Que cuando salí, que me topaba, pues... Me la daba más o menos de los padres de ustedes, sí. Porque... Este niño que estaba ahí dentro, pues, se quedó, lo tenía aquí con otro hermano que tiene, pequeñito. Y era un niño que tiene. Aquí hubo mucha vida, pues, gracias a África, que dio mucho trabajo, mucho tiempo, y La Palma también dio bastante trabajo, porque La Palma. La Palma había mucha gente entre el suelo, ¿no? Sí. Y entonces. Ellos ganan mucho dinero en Venezuela, en Venezuela valía, pues ellos sí, pagan, y pues ellos valían mucho. Yo conocí, yo trabajé con un padrón de que tuve hasta 5, en La Palma y yo trabajé con un dinero de allá. Por cierto, uno me paraba a la compañía. Y pues el otro que era enero con él, no quiso estar más allá, se metió con él. Y así, pero había mucha gente que tenían dinero de La Palma, y La Palma, si usted ha estado en La Palma, usted ya conoce todas las charcas, las charcas aquellas que tienen más, todas aquellas formas de acá, trabajar casi todas por la gente de fuera, que ellos pagaban, ¿no? Y las placaneras aquellas que están todas por Puerto Nao y todo eso, esas formas de acá, y los hombres allí largando la sangre, fina por la yema de los dedos, trabajando más que en el volcán, ese vivo que era el volcán que nació nuevo, ese es nuevo, que no era volcán viejo como lo hay aquí, era volcán vivo, recién hecho. Bueno, ahí se trabajó muy duro. Pero bueno, se trabajó, lo que hacía falta trabajo que no tenía. Sí. Y no trabajaba, pasaba de trabajo, pero. Y así. Entonces vi allí ya cantar, ellos cantaban de una manera, yo cantaba de otra, por la calle, de los fuimos allá a la callejera, porque con los buenos, no, yo sí conocimos, bueno, pero yo no. ¿Pero por qué no, hombre? No, no, que ya, no lo vi así, no lo vi yo que así se metía para donde quiera, ni nada, ni yo pudiera ir, también lo vi, sino que lo conocí porque yo estaba ahí, yo no había ni Dani, pero ellos estaban. Vinieron de un hombre que habían preparado que iban a cantar a La Palma. A ver si como si iban los turos cubanos también a La Palma a cantar por la Virgen, a bajar la Virgen. Y así como lo digo, lo conocieron. Pero con los callejeros, no, hay lindo callejero también fue más allá. Claro que sí. Y yo con ellos sí, en los bares, en la cantina, en los bares. Y a lo mejor 50, cada cara. Y no le sigo un cuento sobre eso porque entonces no van a hacer nada. ¿Cómo es el cuento ese de que usted está allá? En La Palma. ¿En La Palma? Sí, sí, en La Palma. Esto fue un día de San Miguel señalado que se celebra en Pasacorte. Y yo trabajaba, yo no tenía ningún compañero, trabajaba en Pasacorte. y fue un sábado, así que un sábado. De fiesta a él, y después de la fiesta, al día no trabajábamos y entonces vinimos para pasar por. Pero la primera fiesta de San Miguel, y entonces cuando la fiesta se celebra por la mañana, va un puertito, y por la tarde se celebra la fiesta de la puerta. Y nosotros fuimos y hicimos la compra para otra semana, para trabajar la semana. Entonces salimos por ahí para abajo, llegamos a los amigos, por pues, tanto que había, en la, iban a la fiesta, sí, los amigos de uno para contar con los conocidos, y lleguemos a la hora de la corte, y que no hallemos nadie, nadie, todo aquello, por ahí se hace para que muy bien. Allí no hay playa de arena, pero arena en una, como casas grandes, no había carta, de palos de madera esa de la que hay allí de los árboles, de esa que llamamos madera la tomatera. Eso usted también no. Sí, sí, claro que sí, la salada. Y entonces, con hojas de platanera, pero que lo dejan aquí, no creo que la traje de esto, que es una arena negra, y se tiene fresco. Pero no nos hay, lo mismo como si no nos hayamos capaz de ir a una copa ahí. Eso era más para lo padre, lo que es como cambio, la preparan así. Y salimos para afuera, pero salimos así para afuera, un poco más, la arreglé un poquito para afuera. Vemos un hombre arriba, de mano, tuvimos para ahí, y se nos vimos ahí. Era una casita sola que había, que era también mala. Pero se nos había, no había venido con el mayor, estaba metido ahí. Con eso lo dejé, con el aguanta mismo que es como. Sí, la cortina, es de acuerdo. Y todos metidos. Es que estaba llamando a un conocido de aquí. Que por Tenerife está en el país. Entonces, no me gustó ahí. Pero en esto mismo, ya que tenemos allá un vaso vino allí, había uno en el mostrador solo, tomando el solo ya. Pero que no era de los mejores, era un panel. Y ese que me llamó, que se llama Tomás, Chocho, se llama esto. Dile algo que gusta, digo, que lo conocía, ya me llevaba tiempo, y nada más me conocía a los maestros. No, no, no le da, porque eso no le da. Tú lo tienes que hacer, que esté bebiendo solo. Lo llaman y dice que se está aquí con nosotros, como un bar, que mejor que no. Tan solo. Lo dice, no, era no, no, no, pero por él también, para grande de duro. Bueno, le digo, vino para acá, vino para acá, y fue nosotros. Y que un ratito le digo, se llamaba Benigno. Digo, ella es diario, Benigno, Benigno. Este no hizo nada, no se hizo de rodar. No, es que estaba tan preparado, porque no lo venía en el rato, estaba sentido. Pues ya, peguemos a cantar. Yo no le voy a ir por la mano. Tres en la tarde. Lo que sé que se me ha descubierto cantando, sin aflojar el tecle, y yo creo que apareció por una puerta, con una guitarra con tres cuerdas. Tres cuerdas, vamos. Cogimos la guagua, subimos para Tarragón, entramos en un bar, hacia la derecha, a subir hacia el pasado, con la gente, nos metimos dentro. Hoy cogimos dos mesas grandes que había allí dentro para sentarnos todos con dos mesas, pero pegados, sin flojar. Lo mío y lo de él no era, sino pegado a casa. A poco rato, yo estaba sentado en ese mismo, a poco rato otro cantando, otro, porque ya ahí llegaba más gente, claro. Llegaba más panero. Me empezó a cantar también. Le pegué a contestar también, estamos muy grabando. Acá poco, entonces me parece, me está en una pared, veía dónde está el hombre. Hombre de la como si fuera ahora, me quedé estoy años. Como si fuera ahora, Parece que era un hombre que estaba detrás, sin parar un poco, ¿verdad? Y yo le decía, aquí sí tengo entrenado a Don Gregorio, ¿para qué bueno yo? Don Gregorio, que yo lo conozco, necesito un puesto con Dios, pero un puesto mejor que la Palma. La Palma también. Según necesita el palmero. No, eso es el defender, por lo que decía, ¿no? Sí. Lo conocí de vista, pero no. ¿Cómo es Gregorio? Don Gregorio, por cierto, tiene el puesto un tío, un sonido. Sí, porque con él y el hombre Gregorio tiene el puesto. Y como a mí, yo le tengo aprecio a una persona de que yo sepa más o menos más, ¿no? Si es jefe lo mismo a mí, me lo consultaba a mí, porque yo así, a su vez, eso mismo, sabes que era encantado. Ya yo buscaba de hablar con él, ya yo vi en el puesto de los hoteles para venir su puesta aquí, porque él tenía puesta la fundenta. Porque la fundenta es el mismo que son los de gasilla. A la fundenta, a la zona arriba que somos todos los clientes, a la parte de abajo hay unos almacenes ahí grandes, y algo lindo ahí. ¿Ustedes conocen aquello? No. Pero es que allí venía el mejor rico de aquello de Nazario, el frutero del puerto. Ajá. Si alguno conoce a Nazario, ustedes no son de puerto, no son de aquí. No. Entonces, vinimos hablando hasta allí, vinimos hablando. Y empezamos a hablar, pues sí, pues, y viene la silla. Dicen, yo en Cuba, pues tuve 3 años, 30 años en Cuba, yo en Cuba tenía un compañero que cantaba conmigo. Y no te ha volviendo conmigo. Hoy está en la emisora y yo estoy aquí como un desgraciado. Aquí ninguno me dijo. Por la pena esa, porque sinceramente, yo vine para aquí y si él se queda allí, pues siendo una cosa buena, pues no soy visible. Y así, pues donde. Y vine a abrir una bloqueilla y de mi sobrino, eso estaba en la sala, el sobrino estaba en el suelo donde decía. Pero no se debió abrir, porque aquí había una tremenda, porque no eso vivió que todos trabajamos para afuera. Y yo no hice lo que yo he probado, y no tengo corazón para decirle a nadie que no, si me pide una cosa fiada. Sí, se arruinó. No es para la miseria, no la. Eso vemos, pues que viene azul. Y este estaba en. Este estaba en. En el bar, en La Palma. No, don Gregorio no estaba. No, fue el único que lo hubiera no, era. No, yo conocí a don Gregorio los llanos con un tati Incora también, que eran los dos. O sea, que había en Palma, hombre. ¿Incora? Incora, que se arriscó. Él era de él. Sin duda lo conocía. Él era agua, ¿no? Y se arriscó en la gente. ¿En aquellos años? Después que yo me marché, sí, hace aquellos años, pero después que yo me marché, pero lo supe por el mismo horario, y cuando murió lo mejor, y lo supe, oí en aquella parte como si me estaba yo, como si me perseguía a mí el nombre de mi mejor. Sí, porque estando yo aquí en mi casa, pues yo es que era el nombre de mí. Y así, pues, pero entonces como diría, yo no me encantaba hacer lo de venir. Ese muchacho, veníamos a cantar. Y estuvimos cantando allí, de los tres a ellos, todos abandonados. Me quedé con Benito, porque ninguno era más a ver. No, que eso era más a ver. Yo digo de más a ver, porque el hombre que le gusta a la abuela, que de todas maneras cante bien, cante mal, salga de bien lo que me dice. Y yo, como había empezado con él, no tenía nada por qué, ya aguantaba la variedad. Yo notaba que él no me estaba contestando a mí, referente a lo que yo estaba cantando, pero no lo podía, porque habíamos empezado juntos y estábamos en la mujer que estábamos bailando. Pues la cosa fue que hasta el otro día a las 2 estuvimos sin hablar. No me gusta contarlo. Pero lo cuento porque había muchos más jóvenes, mucha gente allí, que no me dejan mentir, si alguno por ahí lo oye, eso mismo que tengo interés y eso sale. Muchos dirán, verdad, es como yo estaba. ¿De las 3 de la tarde? De las 3 y media, que más no era más de las 3 y media, sí, bueno, hasta los 2 quemados. Un buen rato. ¿Y sabe por qué se acabó? Porque yo cuando yo le canté una vez, cuando así yo no cantaba la décima completa, tampoco. Era yo rápido, que no quiera que decía, eso lo hacía rápido, y yo buscaba enseguida lo contestaba a él y así, pero él cantaba más la décima que yo, pero no me contestaba nunca. Porque ahí se pregunta, cuando se, hay marcha, se pregunta una cosa de torre y a la vez se queda de ahí se diga mismo con una mano. Sí, que me gusta, pero bueno, va diferente a que él. Y así fue. A las 12 en punto se acabó. Pero por ahí yo canté uno, que yo no se la canté. Lo que sé la, de la del C, una palabra. Porque como no pudo sacar la rima de lo que yo le canté, él lo que contestó, y yo me cago sobre. Lo votaron por la otra joven. Yo le dije que lo dejara quieto, que yo iba a estar toda la noche con él, que a mí eso no me importaba, o no, mi abuela seguía igual, pero lo dejaron de estar ahí, y no me dije, no lo acabemos, era lo que eso solo puede pensar así, eso me pasó, pero no, es un amigo, y no, no, no. Y el presumido de eso, y yo menos fui yo, de décima. No había cantado nunca así, y estaba como queriendo la luz dejar, y al final aquí la vine, después de estar aquí, ¿no? Después poniendo tiempo para adelante, yendo a un viaje a la PAN, me había a José Taché. José Luis Taché. Y en el almuerzo que tenemos juntos frente a frente, y pedimos a hablar a un decir, entonces yo le dije, es que yo hay una cosilla al centro de la décima que me cuesta trabajo para yo recoger. Y así, las cuatro palabras van bien, pero las cuatro palabras, la última, contesta la otra para llegar, estamos en cuatro, y vamos para allá. Esa palabra hay que contestarla. La rima de la última. Y después de ahí, ¿para dónde cambia? Cambia el mismo. Y el que le dijo a aquello, no la tenía en realidad. ¿Eso se lo explicó a José Luis? ¿Se lo explicó a José Luis? Sí. En aquel momento me dijo tal. Y para mí no, y después no por eso, sino porque cada vez que nos montaba, el único tocador no es una noche que ha tocado con nosotros. Muchas veces ya aquí ha sido lo que se dice. Es que ha venido siempre aquí a cantar con nosotros, aquí a Las Palmas. Porque yo estaba en Las Palmas también por hacer algunas cosillas así, porque ahí sí. Con el estado Antonio Herrera de Las Palmas, que era un amigo mío, y murió hace un poco de vida. Así que... ¿Y hasta antes de Las Palmas? Antes de Las Palmas, Jodilla y eso, sí. Cuatro palabras, cantaré cuatro palabras. Cuatro palabras, sí, hay muchos, cantaré cuatro palabras. De cuatro palabras hay muchos, pero la cosa es que muchos es que se han formado por el cantor. Claro. Los más cantores, al cantar es algo que quieran, pero no, la cosa es hacer cantar. Buah, si te voy a decir cantar, que yo entre cuatro palabras. Pues ya que estabas hablando, yo seguro. Sí, no, sin eso, de cantar en cuatro palabras. Porque yo tengo que cantar hecho la guitarra y ya. Por la vida misma, a muchas cosas, pero pues lo que día mismo acá está, casi todos los días, pues. Y anoche no cantaría yo el mundo de que en vez de hacer como de. Yo creo que sí, porque yo después de que antes aprovecho esta ecuación para cantar satisfecho. Lo que después yo le puse más palabras y lo hice, pero como cantar corriente, la verdad es, aprovecho esta ecuación para cantar satisfecho. No, lo canté en la polla gratuita. Sí, sí. Para cantar satisfecho y quiero sacar del pecho un pedazo al corazón. Sí, sí. Y con los cantares que valen esos, porque son profundos, hay cantares profundos, y hay cantar también hay cantar, pero el cantar tiene que ser profundo. los nombra a eso, que dice, el que inventó la guitarra tenía una alma divina, y en bien tu alma tan divina, Dios te ha creado una palma. Yo cuando hice ese cantar aquí mucho tiempo, después me creí que por qué le puse yo aquello, después de leído la vez de cantar, que por qué le puse yo la palma. Yo no estuve buscando una palabra en aquella palabra porque venía, porque convenía, sino porque salió así, pero después de ese, yo le hallo la razón de la razón. Bueno, igual es. ¿Cuándo? Yo me lo imagino. Porque hay música que no me encuentra. Pasado ya la palabra. ¿Dónde hay música? Tiene que haber música. Claro que sí. Si no le llamo a alguien. Tiene su sentido, ¿eh? Está claro. Eso no me da la ley que va a seguir y tal. Pero que alguien no me quiere. No hay, porque muchas cantas con mi cantar. Los cantares. La guitarra está llorando por no poder entender que incluso la están tratando lo mismo que una mujer. Porque la guitarra no se trata. La guitarra trata la. El guitarrista que trata una guitarra no nos habla de mujer. Además se dice suele tener cuerpo de mujer también. Sí, Pedro Lima tiene el cantante de Don. Yo no se lo podía entender nunca. ¿Tú no sabes Pedro Lima? El hermano de. No, por hermano no me diga, sino que es uno de los mejores cantadores de más edad que hay edad. En las palmas de Pedro Lima. Es de la palma. Lino. Es el Lino. Bien. Yo estaba con él, con una reserva, con una reserva, y entonces, y así es que el cantar se viene dando y tú la digo tú que estaba con la guitarra también. La guitarra está llorando, dije yo. Sí. La guitarra que ella hablando, yo la escucho y la respeto. Guitarra puede contarme que yo le mando a hacer. Tiene su fuerza, ¿crees? Si ella quiere preguntarle algo, pues, quiere hablarme. La guitarra quiere hablarme. La guitarra quiere hablarme, yo la escucho y la respeto. Vamos, sí. Sí. Lo que hablaba con un tal que se asomó por radio. Sí. Guitarra puede cortarme y no hay guarda secreto. Y así, cantar de eso es muy, muy. Lo que pasa es que sí. Tienes tan pronunciado todavía a cantar, para que vaya un poquito más antes de esto para mí. Ahora, de eso lo hago yo, lo pongo escrito. ¿Lo tiene escrito? Sí, es importante. Tiene una planta de encima y escrito esto para que se me la primera. Yo hice eso, yo no quería hacer eso, porque no sabía lo que yo iba a hacer. Yo hice lo que hice yo comprender cuando nos reunieron para si la queríamos hacer el mejor décima que hiciera. Yo fui por la décima. No fui por historia, porque por lo que en la galón son, no son décimas. Es otra lectura que puso otro que yo no la. No digo nada, sino que buscaba décimas, por décimas entre yo. Pero después ellos leyeron aquello de ellos y no se leyeron lo de todo. También yo creo que es el pueblo. Él podía ganarlo con mérito, pero al pueblo hay que lo que le gusta. A todos nos gustan las cosas que hace cada cual, uno de uno y otro de otro. Lo que hay que saber notar es, pues que hoy una décima, lo que es, si no, vamos a ver, empiece usted a decir y ver lo que hay. Yo para mí tengo décimas ahí que valen poco, pero aquí hay décimas, y a mi conocimiento, pero no soy, no soy un país en eso, ni nada. ¿Él sabe algo de eso? Bueno, pues si sabe, allá encontrará. Ya digo que encontrará algunas que no lo tienen de tal. Y con lo que don Felipe le hizo, no me puso de acuerdo, lo decía, tampoco no está en mi vida. Pero mi amigo Riquel, este verso quiero hacer, es lo que puedo ofrecer este poeta rural. Lo que pinta tu pincel, ni el tiempo lo ha de borrar. Ninguno se ha de animar a corregirte en la plana. No pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Coño. Es el referente. Al que es el que pinta todo el dibujo que ha de dar. Esta y esta cosa, todo lo que va a lo pinto de un chico que vive aquí y lleva ahí, lleva años aquí, pero la madre de la familia y el padre que lo vive. Y ellos están estudiando y estudian la cultura y todas las letras. Y fue, pues él fue haciendo mi padre ahora a quién son las cosas. Pintaba a mí, me pintó a mí, yo no sé si era mío o no, sino hacer como un dibujo con la guitarra y el otro así, y, pero por ahí no hay pintura y acá cosas de bonito, ¿sí? Pero no, sí, le tengo, tú lo que tienes, tú sabes lo que está bien, yo si leí, yo no leí, pero si leí, jamás le leía a nadie una cosa, que yo lo leía a mí. Solo le había cantado, cantado con un mundo también que la gente oiga lo que sea. Claro, que sea. Sí. Y un principio, sabe lo que él tiene que está haciendo. Pero no, no, no, no. Pero a mí me gusta que me empieza a leer qué pena, que se oiga todo lo que se está diciendo. Así que tú veas papi, dinero, y no me gusta. Cuando es con un mundo mío, eso lo digo, a ti lo digo porque no tengo compromiso con ustedes ninguna hora, pero a mí lo que me gusta es que tras el lector que lea lo que está viendo y se oiga. Bueno, sí, tú. Sí, yo sí, no, no te quiero. Una cualquiera, por ejemplo, No, tú me quedas de sitio. No, no. Ah, me piso de sitio. No, no, no, no. Hay 18. 18 versos. A mí pidieron 18, de 15 a 18. Yo no quería ni llegar a eso, pero me puse a salir. Se escribió una línea. Yo saliendo para fuera y vine. Y me vine a mi querida, ¿no? Así está eso de carrera. No, no, no digo que pensaba ni nada. Yo sabía, muy poco estaba ahí fuera, venía a ir tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras, quiero comenzar así con mi estilo de cantar. Hoy me pude trasladar desde Escamanita aquí, porque le quiero cantar al pueblo donde nací. Y si es que van por allí, por mí pueden preguntar y yo les puedo brindar lo poco que tengo allí. En un bello improvisar, el público se entretiene. Si el público se mantiene es porque oímos cantar. Tú le puedes demostrar la capacidad que tienes, una finca, un yerbatal, diles qué límites tienen y en qué base la sostiene la unión universal. Tantos versos que se dicen, que oigo de mil amores, yo a nadie guardo rencores y escribiendo son felices. Yo no los hallo difícil ni me causa sin sabores, un árbol con 10 raíces, o una rama con 10 flores, o una flor con 10 colores, o un color con 10 matices. Yo lo que quiero decirte ahora, Simón, es que cada vez que dices un verso, te digo yo el motivo que lleva el verso. Porque si no, uno le encuentra lo que es el verso, pero hay que encontrar el motivo a qué va el verso ese ligado. Porque, como digo, yo a mí cuando vivo cantando algo, lo que pongo la atención es lo que se tira en ellos. Quiero comenzar así, con que sí, tiene cantar. Sí, sí, sí, que al fin, que si pasan por aquí, yo lo, como ahora. Como ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Si ustedes tienen una cosa de cerveza ahora. Yo les puedo brindar lo poco que tengo allí. Eso, por eso es lo hace cantar. Y después la otra, el principio. Era un bello improvisar el público en esta vida. Que el público se mantiene, todo el mundo es le puede demostrar la capacidad que tiene, la que tenga para cantar. Y ahora estoy viendo la capacidad. Si el público se mantiene, es por lo mismo, ¿verdad? Porque si no, pues ni se ve. ¿Qué puede gustar? Y después sí. Tú le puedes demostrar la base que tiene, una finca, un hierba tal. Ah, sí. Dile qué límites tiene y tú vas a la sostiene la unión universal. Bueno, eso buscándolo a él para que él dé la capacidad que tenga, que le conteste lo que mantiene esa. Que cómo mantiene la finca. Dale su pie a la. Él tiene ahora que el contrato y tiene que eso es para encontrar, para que me lo dé. Ahí tienen que demostrar, si tiene capacidad, decirme. Demuestre usted, ¿no? Demuestre usted, ¿no? Y que me conteste que cómo mantiene la Unión Universal a levantar ese, o la mía. A ver, como eso es lo que quiere decir. Sí. Sí. A de tantos versos que se dicen, que he oído mil amores, ya nadie vuelve a mentir si no tiene otra. ¿Sabes qué es? Que aquí los más que van se presentan allí para cantar. Lo que se ha presentado conmigo, de aventura, ninguno se ha presentado a cantar. Sino que se han papeles. Se ponen allí en el escenario para leer papeles con versos escritos. Una cosa es escribir, pero cantarlo, cantar boca a boca, eso tiene otro mundo. Pero no hay mucho maestro en Fuerteventura. Aquí. Un verso que yo le haya anotado un verso, una décima completa, que es un cantar de esos también, ¿eh? Un verso, una décima. Yo le haya cantado una décima completa, por ejemplo. Bien. Pero los hay que. Escrita. No los hay, no. Ah. Ahora después de un tío aquí, el primo de aquí, no. ¿La escucharon de la décima? Fue después de la palma. Antes no había mamado nada de aquí. Los mayores de antes. No, como yo le he dicho, cantar. Cantar de cuatro palabras. No, como decimos aquí, que cantar. Una décima completa. Nada. En todo mi. Aquí, en fin, en mi novio, un escritor bueno. Juan Menacor, que está bien nombrado. Yo lo tengo una décima. Pero nunca puedo hacer versos así. Cantando, hubiera estado con él. Después yo me juntaba a volar y con él, tengo una ropa para aquí, para allí, que es para cantar un rato, si ya decía que él. Y nunca me pude estar en el de él. Bueno, pues ahora yo no sé si estará ahí esta, pero creo que esté. Y yo cuando en una corte, que se llama él, ya murió. Caminando con la pluma hace grandes maravillas, pero décima sencilla, cualquiera no la perfuma. Es como el mar de la orilla, que a los días se la fuma. Ahí cualquiera se lo fuma cantando de prontitud y juega con su virtud mordiendo una pluma. No, ¿ya se lo dijo usted? Sí, pero no la reaccionó. No la contesta, no, porque no sabe, porque era al aire y no hace nada. O lo que hace es así escrito. Y escribe mucho. Pero yo tengo otra, tengo una de ahí. Cuando tengo. Betancor y Espinel. Este es Betancor. De verso bien cultivar, solo me queda el consuelo. Para mi último vuelo, si voy bien preparado, poder cantar en el cielo. Y como lo he demostrado, creo que lo puedo hacer. Y quiero hacerlo a placer con Betancor y Espinel, Lorca y Antonio Mayar. ¡Ay, cariño! ¡Poesía! Muy bien. Muy bonita. Y este es el Betancor. Ese es el Betancor que este vino de aquí. Y como murió, pues. Ah. Ahí lo veremos y ya vemos. Y Espinel y los amigos ya. Lo pongo a él, porque ha sido mejor aquí. De eso. Aquí ha sido el mejor escribiendo. Y lo que ha sido luego, el Antonio Machado, no sé lo que ha sido, muchos fueron. Y yo le pongo los grandes al bar. Claro, claro, claro. Está bien, está bonito, tiene su fuerza. Pero yo me sueño con los grandes, ya seré intruso y no, cuando vaya. Porque no tengo sabiduría para pasar tanta calidad, pero yo gané el poder por mí. Me cambio con ellos. Por supuesto, el verso es clave de hacer el verso. Habría que ver a Lorca ya mañana improvisando también. Hombre, habría que dar impulso ahí a ver qué. ¿Cómo sería eso? Pues, hombre, tú. Bueno, Lorca se sabe que mamó mucho de los viejos y los mayores que tenían alrededor. Ah, sí, sí. Los cantes de los gitanos y los demás. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Sigo, man. Escribir en una mesa es como el que toca un piano. El bello verso espontáneo es pura naturaleza. Y como a mí me interesa lo espontáneo que en todo el Mediterráneo reconocen su grandeza, pues rompete la cabeza hasta vaciar el plato. Sí, eso está bien, eso también va a dar. Para mí, eso va. Para que esto que uno hace más difícil, que lo cante la vida, el cráneo se rompe aquí, cantando en la boca, en donde se rompe. Cantando de prontitud, como se rompe el cráneo, busca y canta. Sí, que eso no sabe solo. Porque esto quiere decir escribir en una mesa va a ser verso en una mesa. Escribiendo. Verso en una mesa va a ser muy bien. La persona que sabe, toda persona que sabe escribir bien, bien, algo hace, como sea despacito, porque sabe muchas frases. Pero, ahora, correctamente al cantar improvisado, tiene que nacer. Eso no se aprende así como ¿no? Bueno, si se puede aprender mucho lo haría, ¿no? Pero eso es una naturaleza. Es un don, una persona. Bueno. El poeta que no piensa no estropea su memoria y como le sobra euforia en su redentro se transa. Si improvisar comienza, se regocija de gloria y pone una nota extensa y una página en la historia y cantará su victoria si no encuentra quien lo vence. Sí, si no encuentra, si encuentra que no le está, pues ya está. Claro, ya sabe que no. Hay muchos que hacen alarde de improvisar y saber, sin llegar a comprender que todas las rimas cuadren, o es un camino en vano. Si espera, se le hace daño, y todo aquel que lo guarde y no lo dé a conocer, para mí debe tener una sangre de cobarde. Porque todo el que se convierte eso, puede darlo a conocer y alguien se comprueba. Sí, sí, demostrarlo y decirlo al otro, luego guardarlo para mí, esto, las cosas se pueden demostrar y que la aproveche que pueda, ¿no? Si uno tiene facilidad para no pasar al otro, es, digo, para mí lo que quiere decir es esto. Que lo guarda. Sí, si lo guarda. Eso no, ahí se queda. Eso no luce nunca. Para guardar está un archivo. El archivo, que sea por ejemplo el archivo y allí. Y allí está todavía para otros que vengan y se guardan el archivo. Alguien que tenga provecho. La décima campesina tiene dura obligación. Hacerlo con precisión, con toda satisfacción. Es una perla divina y nos resulta tan fina para nuestro corazón, se turba en nuestra retina cumpliendo la obligación de las acuarelas finas. Poniendo esto fina. Cumpliendo la obligación de las acuarelas finas. A este bello amanecer hay que darle buen sabor. Para el hombre parrandeador. Para que el hombre parrandeador nunca se deja vencer. Y debe de comprender el cantar con buen humor. Y el buen improvisador que no le gusta perder siempre debe poner en cada vez una flor. Buenas tardes. Buenas. Paso para acá, que aquí no tiene una cosa. Aquí no tenemos otra acá. Tiene dos hombres solos y el Pedro Montón. ¿Y esto fue aquí? ¿Entonces se lo escribió a qué señor? No, esto no era mío. Hizo yo salía para afuera, sí. Yo salía para afuera. Ella se puso a escribir a mí y creo que yo a la familia también la preparó. No, yo salía más afuera y lo pensaba y de aquí. Escribí, ahí subía. ¿Y después Felipe cambió algo? Las palabras. Las palabras que... ¿Buscando algo, alguna la rima? Sí, o... sí. No. Que yo no sé eso, como, a ver cómo fue después, porque me puso palabras que no las tiene. Hay una decimal con nueve, que con nueve que yo en la mano. Y así. Pero bueno, yo no sé por qué. Sí, después me hice el primero, sí, el otro papel. Y después. Y en el uso, y yo no me fijé en esa de. Porque hay que entrar una de 10 palabras que. Que la palabra es otra, y me falta la palabra, la nadie. Que yo de que llegue a ella. No hay algún papillo también que dije desde antes que cuando. Sí, alguien, porque yo lo hice a la de la niña, y yo estuve. Yo salía a la hora y venía adentro y decía que estaba escribiendo. Pero esto es porque es tu primer mundo va, y después lo va a dar más pasando. Y me podían explicar lo que es una controversia y si es verdad que la recien al poderla improvisar. Para poder demostrar que esta persona no es necia, porque te puedo cantar en el idioma de Grecia, de España, de Cuba o Persia o cualquier otro lugar. ¿A qué cubano? Sí, lo que ellos comenzamos. No hay ahí, pero... ¿Aquí? ¿Cuál? No, pero no se preocupe. ¿Aquí en la red fuera sí hay? ¿Es un vacío? Papillo. Y... el otro. ¿Cubano, no? Cubano es todo. Si es de... no, Raúl no está. Raúl no está. Raúl no está. ¿Tú ahí? El presito aquel, que es más blanco que él. Sí, no me acuerdo cómo se llama qué. Fíjate, si yo ahora mismo me estoy yo enrollado, y le dice que me llamaba bien. Estaba vendiendo, no se deja gay. Sí, él. Si no piensen que yo ando bien. Sí, no piensen que yo me escondo para cantar el desafío, porque a mí me sobra el río y en décimas a hombro. Busca y rebusca en el fondo y canta mi consentido, con pensamiento muy hondo, de favor te lo pido y contéstale a los míos, que yo a los tuyos respondo. Estoy cumpliendo un deber, lo dibujo con mi canto, nuestro patrón San Miguel, patrón que yo más ancho. Y como lo hago a placer, en este punto me planto, y a nuestro campo santo, que debe ser mencionado, donde se hayan encargado los seres caballeros. Sí. ¿Puedo decir algo? No, no, está bien, está la de antes, ¿no? Para mi amigo Richard, este verso quiero hacer, es lo que puedo ofrecer este poeta rural. Lo que pinta tu pincel, ni el tiempo lo ha de borrar, ninguno sea de animar a corregirte en la plana, no pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Es que él me pidió, eso me lo pidió que me hiciera un día, me ha pedido un día que le hiciera un verso. Y dice eso. A un pintor, pues yo creo que si él me pintaba todos los dibujos, ¿qué le podía yo decir? Para mi amigo Richard, que a él le dicen Richard. Yo le puse Richard para que el rima. Creo que vale la pena, ya que me metí en el ajo, aunque me cueste trabajo el presentarme en escena. Mis décimas no son buenas, pero se pueden escuchar, al tener que colocar palabras de todas menas, aunque pueden murmurar completa esta la escena. ¿Sabes cómo salió eso? La escena. dieron 15. Primero dividieron 15. Dijeron que 15 es 18. Y yo creyendo que era que la última que iba a morir. Completa hasta la quincena, lo dividieron. Pero después parece que me sobraba la aula y seguidas pichones. Qué pena ya haber perdido la voz que Dios me cedió, pues la voz que tuve yo era un lucero encendido. Nunca me vi consentido por tener la voz tan bella. Me divertí con ella, pero no le daba cuido. Creí ser correspondido por la luna y la estrella. Sí, porque ese día era... No, no era que tener. A lo mejor no me gusta mucho la magia. Pero la sabiduría también, ¿eh? Que no solo vos, la sabiduría es... Sí, pero no, pero quiere decir que pena haber perdido la voz que yo no sé, digo, ¿no? Porque es una voz que era muy buena, porque yo creo que la tenía. Sí. Uy, yo no daría, pero algo daría yo puedo decir, porque no era... Porque... Y sería formando un buen con la voz. Si la tiene grabada. ¿En cinta si la tiene grabada? Sí. Le estoy diciendo. Hoy les quiero hacer saber que yo los tengo engañado, que esta regla la he violado y que yo no lo sé hacer. No sé escribir ni leer. ¿Tiene la otra o no? Y ahora viene la otra. ¿Y qué puedo improvisar? Mis versos son prestados. Hoy lo quiero esclarecer. 10 de Vicente Espinel y 8 de Antonio Gabriel. Claro, el quinto es que... Hay entre 4 y el quinto. Hay alguien en la vida linda. Pero después, eso es, lo digo yo, porque en ese tiempo yo estaba trabajando en ese momento. Pero después que la pone, para ti es corriente, para ti ya lo hace fácilmente. ¿Sabes que tú la coges? No es que eso te esté trabando siempre, cada vez que vas a cantar alguna vez. ¿Sabes que la coges? Ya la tienes metida, así que ya... Sí, porque hasta allí la lleva completa y después cualquier palabra que le pongas, va con las otras. Ya hay que dejar aquello atrás, porque va con otras palabras. La otra rima es... Ya del 5 para adelante van todas las rimas. Las rimas iguales pero con las otras. Sí. Nos vamos, te decía antes que para improvisar hay que tener un don, estar dotado de la persona, nace con la persona. Sí. Porque usted se fijó en alguien. Lo hicieron. Pero se fijó en alguien, tenía algún maestro, tuvo alguna persona mayor que no fue también improvisación suya. Yo cantar por ahí a alguien, sí. Pero yo no, o yo mismo si leía alguna de las que hacía aquí en Villamarienda, en la tienda hay, coño, tengo ahí los libros, un libro mío. ¿Te las leía? Un libro mío. Mira, traigo el librillo que yo estoy trabajando. Amarrado. Anotando. El amigo normal yo amarrado. Leyendo la mía. Leyendo yo una poesía de otros también ella. Ya todo yo también porque lo viendo la que ella. ¿Y cuando? No ha tenido maestro ninguno. Para cuatro palabras sí tuve el primero cuando empecé a cuatro palabras. Y bien. Pero después, bueno. ¿De quién recuerda usted, por ejemplo? ¿Cuándo empezó? Para los cantares. ¿Para los cantares? Para los cantares empezaba yo, no puedo decir. Miren, aquí está mi cantante. Eso lo hicieron de Jandía. ¿Cuándo salió? Que salió una vez. Salió una vez, no, eso es. Como salió a esta parte, cuando no hicieron los quinto festos, me hicieron a mí, a este hombre de aquí, aquí también. Este también es de aquí. Y este es de aquí también. Y el otro es de aquí de Inés también. Yo tengo ahí, pero no. yo estoy, este representa lo que yo hago, los niños cantados de memoria, y eso hago yo. Esto lo demás son todos escritos. Estos son los de los papeles, eso que te dan, ¿verdad? Y como me dan Betancore. No, Betancore. No, Betancore. Sí, pero Betancore, este es Betancore y no es ese. Cuando si yo sí lo tengo ahí dentro, en un librillo eso, pero no se apuró de esto, porque no vivía allá. Bueno, a Betancor sí le... Yo le canté a Betancor mi cantada, cuando fui a cantar bien ya no me gustaba, que me la memoria. Porque trapé, el de las palmas, lo conozco. Ese miedo, sí. Trapero... Tengo aquí a Manolo González a recopilar por ahí Manolo González, que tenía que a mí casaba así. Después se cortó y conmigo un poco algo, ni me comía. No sé por qué, ni bien se habla. Bueno, después no venía, pero siempre venía y me hacía. Bueno. Pero yo le pedí, cuando se hizo un número en la tarde, cantando a Manuel Ferreira. Que eso está también trabajado como se hizo la Ferreira. Sí, sí. Cuando a mí me hicieron. Y esto lo ve. Y esto fue los libros que nos buscaron, que me hicieron en el grande. Esto fue hecho por. Referente a Velázquez. La historia de Velázquez que está aquí, que es la pantalla que está allí en las cuartas, que está en la carretera, pues está los árboles aquí. Sí. Y ahí, si te va bien, no sé. Ahí está todo eso. Y entonces, estos hombres se lo han animado a la misma historia de Velázquez. Y de esto de los cuentas allí, que era una pena, el Pablo Valle. Bueno, lo preparo y salió a Lilo, cierto, pero así es, pero esto que era llevar papeles ahí cuando yo iba a cantar en el país y íbamos a cantar un sitio, creo que se tuvo niño que canta solo, que cocina. Cantar solo no, cantar si no tienes el contrario allí, no es la verdad. Porque aburre el uno del otro, parece que habrá que creer que todo lo demás. A mí me favorece, porque lo que el canta imagino yo. Claro. Y creo que así le pasa a todos. Ya está, que está ahí en calor. Tú cantas solo, tú cantas solo, tú coño, atrás de uno y al otro, y a mí yo canto. Y bueno, pues, yo empecé a mostrar. Entonces, el trapero, yo le pedí que llevaran a Juan Mendengo, porque venían dos poetas de la Pama, sin comenzar. Igual, a lo mejor, me ha visto tú misa poca cosa. Y entonces yo no le di para que Juan fuera todo lo que le escribía para que viera que de pronto se hace una cosa bien sin estar escribiendo. Porque un improvisador hace lo que le da a mejor que el que está escribiendo. Y con más valor y con más cosas. Hombre. Tiene más valor, pero claro, no está trabajado sin improvisado, y entonces llego allí y no lo llevo, que no le gustaba el dinero, sino el coche. Incluso yo bajaba y iba abajo, porque era en general, y le el mismo coche me llevaba a mí y abajo y tiramos allá abajo, porque no me partía la cantar. Que incluso aquella noche yo no iba a cantar. Sin embargo, antes de ir allá abajo me hicieron andar. Porque había en andar en un barrio de la manera. Y nosotros teníamos que juntarnos allí. Porque allí teníamos los estofados y la cosa, de comer y tal. Pero coño, cuando yo llegué, ya estaban los palmeros ahí allí. Pero yo no sabía ni que venían. Bueno, sabes que eran los palmeros y no sabía que venían. Y desde que llegué allí, que me dice más que a mí, ellos estaban ya metidos en cuerda con el guitarra y tal y cual. Alguien les dijo que a mí me gustaba eso, porque si no, no tiene por qué cantar, que no me conoce. No me conoce nada. Y enseguida me ganó. tampoco. Un poco va. Por eso va también. A los cantares ya no los demás cantarían. Pero tenía que cantar y le cantaba agua. No soy. Ellos venían como célebres, yo no lo soy. Si soy célebre ahora, no me mantengo, no estoy ahí. Porque ahora sí conmigo, sí, porque ya recibí hasta un patrón de la vida, que lo pide a Pampa, en mi habitación, que absolutamente. Pero acá está la posibilidad como mañana. Esta noche con mi lachero de hoy, pero el niño que tengo los padres me estaba viendo, así que yo estaba entonces ya llamó. Pero eso va a quedar teniendo la ciudad, ¿no? No, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad, pero la ciudad. Yo estaba un poquito sentido, no muy sentido, pero por no verle ello, el homenaje a Juan Menagón, vivo. Y también lo quería hacer una cosa tan buena que se lo hizo mejor, porque en vida vale mucho más todo. Y entonces, cuando fuimos a hacer otro homenaje a un Lario Barrero, y entonces, el Pedro estaba ahí, estaba conmigo, y ya, y la tarde ya estaba en la casa. Y el Pedro, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la tarde, y la no sabía ni qué decía yo, ¿no? Pero bueno, cogí el pensamiento de un lado, me pareció, el homenaje era cantar el blando, que también soy canto raro, y era un otro bandero, otro, el cubano. Entonces, yo empecé a entender, también ande la posibilidad, me cuesta mover los lados. No lo hago voluntario, lo hago por la vida, pero vivo con atención, porque crea lo contrario, porque en esta ocasión yo creo necesario que aquí dejo con un labio violante. Luego, solo, pero después no tenía yo bien, aquí me andaba para vivo, así que tenía yo que seguir. Cuando el punto de la guitarra me la yo vuelvo de nuevo a cantar queriendo asentar la base. Si mi mente se rehace, lo puedo utilizar, tratando de dibujar un verso y que tenga gracia, que el que sube a este lugar la mayoría de la que el que sube a este lugar debe saber lo que hace, porque le pueden tatearse esta mala alguna frase. Y así, después. Para oír a mi hermano y así, y la voz de mi hermano. Había un interrogante. A Trapero. A Trapero no lo entré, no sé más que a mí una cosa. Pero como Trapero se ha dado cuenta, porque eso lo decía. Entonces dije a la hija. Al célebre de Bentancor fue tarde el rendirlo. Yo lo corrompo con flores y con todo el corazón. Lo hago por obligación, y además cumplir un deber. Y además quiero con placer, si mi mente me protege, a este público en Pineja los pies de San Miguel. Quiero la paz de la vida. Esa es la vida. No se la ha dado cuenta la. También que fue tarde el rendimiento. ¿Usted recuerda alguna de esas improvisaciones que acabaran bronca, que acabaran pelea, alguna? pelea, como en pelea, en pelea. Una disputa si hay, pero no. Eso no es más tarde, eso tampoco. Pelea sí hay, pero peleas amorosas, cosas de amigos, no, pero se tiran, tirarse, pero no de pelear, ¿no? No sé si antes, en los tiempos de antes, podía haber, en esas mismas de cuatro palabras que eran aquí, que alguno fuera medio cochino o algo medio tal, igual, pero yo no sé, algunos cantares de algunos que se cantaban unos a otros, pero no. No, pero los bailes, y eso sí se... No, si también se punteaban, y hasta las mujeres con los hombres. Pero la cantadora también, mi madre a mí pensaba algo. ¿Tu madre? Sí, mi madre era la cantadora. Pero... ¿Ahí le viene la vena entonces, su madre? Puede que sea así, yo, mi madre cantaba, yo, porque me contaba, me la contaba, porque yo todavía vivía. Yo no supe a ver, yo no vi bailar ni a la madre ni cantar así, porque cuando yo pensé que mi madre tenía las bailadoras mejor que tenía aquí cantando. Pero no presencié lo yo. Si era yo, era muy chico. Muy chico sí creo, porque ellos me llevan hasta de nada, nada. Y así no fue. ¿Y usted toca algún instrumento? No, yo no. ¿A la voz que llama Torrente? No, por Torrente tampoco, sino que en el tiempo había que estar en un sitio fijo, no andaba para acá y para allá trabajando, ¿no? Porque tenía que estar allá en Caribe, no tenía un sitio para poder aprender con alguien y así. Porque, las tocas están con la boca. Sí, pero gusta. Sí, porque uno trina con la boca trina uno, se acuerda del instrumento y corriente y todo eso. Bueno, cantares a algunos les voy a decir de poco, porque cantares que cantaban unos avances por ahí, los bailes, ¿no? Cuando tenés uno de un llano aquí, y este es el más que yo conocí como poeta. Como improvisador, como poeta, como improvisador, como con que cantar. Y yo creo que nadie me sé si lo hay. ¿Emiliano? ¿Aquí me lo sí, el día de hoy. Ya, tenemos una casa. Después tenemos que ir a hacer una casa, ahora no hay nada acá. Pero si sí, porque fui a La Palma, nos intentamos que vaya a estar. Porque fui a La Palma, que bueno, aquí, cuando improvisamos un día, se ofreció por ahí, no sé cómo la aprender. Sí, pero porque ya yo cogí una cara aquí otra vez. Un mañana, una vez, nos llevaron un amigo a pedir a un baile, pues, que estaba sintiendo música de cartel, y llevaron a un. Digo, llevaron a él, los amigos de papel, a un baile, y salieron. Y cuando llegó ahí, parece que había una muchacha que tenía un novio, que el novio tenía un molino de viento. Y ya resulta que otro sargento, no sé qué coño, la pegó a enamorar y ya tenía un molinero. Sí. Y no, que ya estaba con el otro, ya estaba con el otro. Y él llegó y cantó: no soy cabo ni sargento ni persona de saber, porque ya el del molino ya vendido hasta el molino. Pues ya que esperamos. Primero con el molino, luego entonces, no soy cabo ni sargento ni persona de saber, ni tengo un molino viento, ¿para qué pienso en ti? Al referente a lo que era, la referencia, ¿sabes? Bueno, yo que yo me sorprendí que fue baile por el poco lo veo por ti, que a mí me improvisadores. Fueran con ti, había improvisadores, pero arriba en los pueblos como Jares, o por ahí, habían también. Y uno, Uno llamaba Juan María. Me lo dirían, pero no me acuerdo el nombre. Lo que sé es que llegaron y cuando llegaron a Ambar y a ese sitio, abajo, a la playa, a Coraleo, a lo mismo. Pero que enseguida lo ha llamado y vengo a cantarle a lo que fue. Y el que estaba allí, de los que fueron de allí, los otros, los que estaban abajo, los del pueblo, los del playero, los playeros, coño, sí, la apellido era para afuera, la apellido del otro era para afuera, y ellos le iban a cantar a estos que fueron de arriba, de arriba. Uno se llamaba Juan María, pero el otro le cantó, y la primera palabra fue a preparando algo más. La prepara Juan María, tu sepulcro y yo la suelo para hacer la perería de estos pobres para suelo. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que quiere decir perería? La perería. Yo no creo, no, porque hay que ser en el campo. Usar la perería. Hacer a daros, hacer esto la preparada. La pena, la pena. Pero es que tú sabes perería, José. Así que con el servicio y la zona como los días de yo lo tengo también que cantó, teniendo el mismo, un hombre que cantó, también le cantó a esos mismos allí. Y le cantó, le cantaron, no sé, yo lo que sé, él le contestó, él de aquí. Yo no tengo marinero. Esta gente, los chichorros, que tú sabes que los marineros jalan los chichorros, y ese que yo todo, y dice, jala marinero, culo, tira fuerte por tras mar, a fuerza con un caballo con el copo de muro. Y así son todos los otros. El ratillo lo hemos pasado. ¿Está bien? Perdonando que estamos aquí entre amigos y... ¿no? Sí. Yo voy a hablar. Yo le... porque van a hacerme ustedes. Yo me pongo una cosa que no sé. De eso ninguna. Pero no, yo referente digo, pues eso sí será mi enfermedad, algo. Pero me refiero a cantar la mano de él. La mujer gruesa no alienta, digo, como me agrada. Porque la mujer delgada, me gusta porque es niña. Si una gorda se presenta cuando el aire empieza a dar, se tiene que moñar y entonces se busca un lío. Porque el cuerpo gordo frío tiene donde trabajar. Mientras la mujer delgada, como que el cuerpo está, el frío entra y se va y total no le hace nada. Pero una gorda montada así que niña su frío. Por eso el frío al venir. Y encontró la masa suave, se mete y luego no sabe ni por dónde va a salir. Y así sigue, bueno, te perdone la broma, yo no lo voy a hacer por nada. Ah, creo que usted se lo vea que no lo hago con nadie, porque me acordé de la compra de eso. ¿No sería suya? ¿Eh? ¿Sería suya? No, esa no es mía, que va, no es mía, no. Yo digo que era de mi madre, cosa de mi padre. ¿Estas son todas suyas? ¿El cantar y todo? Eso sí. Y ahora estoy viendo los libros estos. Eso fue. Estamos de un día de carne, ya pasado casi 6 días, ya más al día que yo, de mi niña, mi tía. Y después se arribó un matrimonio alemán a nosotros. Así que, pero yo estaba aquí, ¿no? estaba en tu camino. Y parece que me gustó aquella con la noche y me estaba gustando aquella. Tengo una amiga hablando con ella allí y ella se puso. Pero que eso fue el resultado, porque había alguien en un momento que me puso a la vida. Y después más tarde, no nos volvimos a ver, pero más tarde, entre las Alejos, una fiesta allí, esa señora, hay por allí, nos conocimos, tendría la niña, dijo que si me presentó a él, lo abordaron, que si conocía mi tiempo, la entonces, que se me entregaba en la única, en la foto. Me parecía que estaba bien como bien creo que estaba. Sí, no, está bien. Y el ayuntamiento de Túnez, sí. A esto de los premios Canarias, ¿no presentó algo de los poetas de aquí? ¿Le suena eso usted? No presentaron. Como candidatura para ganar el premio. Ah, no, eso no. Eso es lo que le digo, eso era. Cuando eso me hicieron ellos en Túnez para ese premio que dieron a un alumno. Que no era de eso. Yo, para mí, el día que yo iba allí, era un... sí, estaba bien. Pero yo sí sé que aquello iba a ser de aquella manera, no me puedo hacer eso. Porque si es para historia, de la historia no sé nada, eso. Muy bien. Pues agradecido y ya. Ustedes son de Las Palmas. Sí. Porque se me dan una idea y estoy con un mundo de venir. Es que envíen Las Palmas, pero. Yo soy de Tenerife, digamos. Ah, que ya llevo ya la tira de años metido en Las Palmas. Con mi mujer. César. A mí se me parecía, no que vaya a ser, aunque resulte que sea así. Se me daba un aire que un muchacho, una vez vino de juega y yo estaba allí, y Navarro. ¿El viejo? El vino Navarro. Me llamó, yo estaba ya con las niñas, entonces vine para acá y me quedé con ellos allí. Y entonces, no sé si canté un cantar allí, y el que yo decía que si era un que le preguntó, digo, pero eso va a ser el cantar. Y que se para que quiera. Y entonces yo le pregunté a él, digo, a Navarro. Como digo, en fin. Y se me decía, se llama Manuel. Ya voy yo. Aquí está coincidiendo. Y dice, digo, Manuel, yo sí es de Roma más. Tengo un amigo Manuel, que es vecino de Guamás. Cuando me encuentro con él, me encuentro con él en mi casa. Ese es el cantar. Que es Manuel. Pero no me sigue lo de Guamás, es un poco más del norte. También es Manuel. Pero Juan, y por salir la pregunta por otro lado, ¿y los buceos, tanto buceo, tanto caracola que veo aquí, por qué? ¿Algún motivo? Eso es porque ellos mismos trabajan las máquinas grandes, las máquinas grandes que tienen los torrines y de ahí por la parte esa del castillo, del puerto más abajo. Ahí me han hecho una avenida grande y todo. Este es el que lo trabajaba, estaba por eso. Estaban todas las ropas pegadas a salir de eso. Estaban muy sacos. Y eso es. ¿Enterradas ahí? Enterradas. ¿En la arena? Sí, como que eso fue como si aquello hubiera sido un criadero. En los tiempos de antes, en los tiempos de antes. Tiempo de muchas estaban hasta el centro, allá, y de vida. Oye, cojan de eso, si eso está ahí. ¿Para qué las cogieras? ¿Para qué las pusieras? ¿Para qué las comieras? Pues sí, ha vivido aquí todavía, ¿no? Sí, sí, sí. siempre. Y una otra pregunta. Una grave, perdón. ¿Tiene un chaquín? No. No, no, yo no he estado vinculado. Estaba en un maestro del vino. No he estado vinculado nunca al rancho, ¿ha cantado con el rancho? Ah, el rancho de Camino, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero me dijo, era el abuelo, yo vi la casa de los mulos. No, no, no. No, yo tengo el mismo, yo ya lo veía, pero tengo una hija que es muy pequeña. ¿Está en el rancho? No, sí. Porque mire, esta, cuando uno es nuevo, está uno más entusiasmado, más tal. Y después, cuando es viejo, si ellos quieren entrenar hoy, mañana, o pasado, vengo. Son más molestias para mí ya, para sin ganas y así. No, pero está bien desde un rato, sí, ¿no? No, ese no es relleno, el rayo de verdadero, de lo poquito que quedaba de conversar. No, este no lo sentía. Este no es relleno. Ni antes había, ni antes había esa tradición, ¿no? Ni mujer ni niño. El rayo de verdadero y la venida era el nombre, con Marcillo siempre. Sí, los machos, los machos. Y el jefe del rancho este, que está en la cinta esa, es el que yo me dije que era improvisado. Ese también era mío, ya no volvía. Y dice, ¿qué me escapaba? Uy, se va a estar andando adelante y andando adelante y no hay más nada. ¿Pero improvisaba también? Sí, improvisaba. No, pero me refiero yo como cantador adelante. Improvisaba. Él era el único. Él, por cuántas veces me decía para que yo entrara en el. Yo hoy en día. Yo no tenía mucha afecto yo al rancho, mucha pego yo a. ¿Y eso? No lo imaginaba, porque no es. No te tomas la bolilla de ahí, ni la leña. La pasada, no, la cosa seria, no. La cosa seria, no. Sí. Aquella tiene una suma, o sea, tiene su valor. Sí, pero sí. Pero para mí, yo más quiero. ¿Y por qué dice que el de ahora no es el de antes? Ha metido instrumento y hablando. La música tiene cosas distintas. Después también los versos. Los versos se olvidaron, se han olvidado, el verso de enero, de algo, no me han cogido. Tal, se han ido desapareciendo y ahora queda poco. Entonces, hay cosas que sí, como cuando dice. Aquí está la cofradía de la Sagrada María. Y bueno, ese sí lo tiene. Y así había muchas cositas así que se han permitido. Quieren, bueno, ellos no están tocando lo que pueden y hacen lo que pueden. Lo mejor que tienen es más militar que ellos, escúchenme. Que tienen, ¿sabes? Gente nueva. Y de jóvenes, que todas jóvenes y gente nueva todo. Es importante mantenerlo vivo. No, no, no es que yo por eso hubiera. Pero a mí no me toma la estos son. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Aquí tú estás diciendo que estabas en el rancho. Sí, pero yo estoy diciendo que yo del rancho, si ustedes quieren recopilar algo, yo no soy la persona más indicada. No, salió el tema y no te preocupes, se lo entera. Sí, presenta. Yo en el rancho participo, estoy un poquito alejada, sí participo con ellos cuando salen a tocar y eso. Pero como ellos están aquí, yo en Puerto Rosales, pues es poco el. Pero que sí, que fui la persona que cuando yo estaba desaparecido, fui la persona que le puse las pilas a la gente. Intentamos ahí recopilarlo y bueno, mantener. ¿Ustedes no lo han visto nunca, Rancho? Sí, sí, yo se lo he visto. Yo no. Yo no sé qué yo, no sé qué yo. No sé qué yo, pues. Yo lo salí en el sí la hago con él. Pero ya un poquito a mí me viene fatal, porque ahora me están ensayando ya para el mes de agosto, son las fiestas de aquí, y yo poco vengo. Además tampoco, ¿sabes? Yo lo que toco es la espada, que no es un instrumento, que no. Te voy a decir que tenemos una de las cosas si quieres. Y no es un instrumento que tengas que estar, sino si quieres acompañar. No, no, sí, acompañamiento de la espada. Pero bueno, que... ¿Pero es una espada tal o es un hierro redondo, digamos? No, redondo no. No, es forma de espada, sí, la hoja. Sí, para que suene más. Sí, sí. No, pero que hay ranchos que tienen, aunque le dicen la espada, que en realidad es un hierro como si fuera... No, este es un hierro, pero es redondo, es plano, es aplanado, es anchito de arriba y más finito de debajo. Que yo me lo llevé precisamente para llevar una vez, si no las hacía. Incluso ese material ni se encuentra. Ese material. El material con el que estaban las antiguas, no. Antiguas. Un señor no va a hacer uno ahí, pero no es material ese. ¿Tiene un instrumento antiguo? Está el timbre, el laúd, la mandulia, el violín, el pandero es un instrumento más antiguo que suena mucho. El violín, pero que lo tocan una vez. Ahí está la vez que ya no la vez un poco, pero no está tocado así. Pero bueno, yo estoy contenta de que... Y yo te felicito. Si pues te pasa para agua masa. Pensé que era un trancado. ¿Qué son? ¿De qué? De una. Él vive en Canarias, pero a mí se me estaba apareciendo este hombre con unos chumbos donde escriba. Casi la cara. Y con una huequilla arriba. Y después. Digo, bueno, que se me va a ir a matar. Pasa que me va a reír. ¿Pero qué te tenés ahí? ¡Ah, que te tenés ahí! Y pues sí, como se llama, ¿no? ¿Qué te llama? Lo único es verdad que no soy de Bomanzo, ¿no? Por donde estoy diciendo que como el Manuel que yo decía, que yo le canté en el calle. Sí, sí, sí. Porque Manuel Navarro me dijo, que yo canté improvisado, canté un canal improvisado, y después el hombre le dijo a Navarro, pero eso va a ser así fácil. Y lo dijo Navarro, y entonces me dijo, a Navarro, me dice, mira, ¿cómo se llama él? Se llama Manuel, y él es el de Guamá. Y yo le canté, tengo un amigo, Manuel, que es vecino de Guamá. Cada vez que estoy con él me siento como en mi casa. Sí, sí, o sea, yo soy del más del norte, digo, de los pisos de un drama. ¿Para dónde es la grabación? No, por si la podemos ver, sí. Sí, de verdad, sí. Le dijo a cantar. Si cantaba. Si no nos van a sentir también. A ver, cantar. Esta noche estoy aquí, mañana no lleno. Porque yo estaba esperando una. Y aparte tenemos una grabación en esa misma página. Sí, de alguna manera, no me lo pasa.